Sabemos que entrenando con todo el equipo completo, como lo estamos haciendo, y enfocándonos, vamos a volver al rendimiento que tuvimos hace 20, 30 días atrás, antes del receso. Estamos entrenando muy bien, tenemos un equipo con mucha capacidad de trabajo, con mucha experiencia, y sabemos que en poco tiempo vamos a volver a encontrar el rendimiento que buscamos. Hay muchos equipos que tienen un rendimiento sólido y hay pocos equipos que son vulnerables con regularidad, pero en línea general es una competencia de muchísima paridad.